Continuamos siendo las 10:32 de la mañana y hoy día miércoles tenemos la columna, el espacio Derechos de la Gente y para eso vamos a darle la bienvenida al doctor Renzo Maturano. ¿Cómo estás, Renzo? Aquí Leandro te saluda, buenos días. ¿Cómo les va, Leandro, Luli, Ángel? Saludos a todos, a todas ahí en los estudios de La Mosquitera y a toda la audiencia de La Mosquitera. Buen día, muchas gracias. El tema de hoy habla de los deberes de los empleadores, ¿es así? Es así, Leandro. Deberes y obligaciones, sería deberes y obligaciones. Son deberes y obligaciones, exactamente, todo contrato, sea de cualquier ámbito, siempre van a haber derechos y obligaciones, como en todo contrato. Entonces, encontramos derechos y obligaciones tanto por parte del empleador como derechos y obligaciones por parte del trabajador. Hoy claro. Vamos a elegir un segmento de eso y vamos a focalizar un poco en los deberes del empleador, que son lo que más nos importan por ahí desde la mirada del trabajador, de qué es lo que tiene que cumplir, porque además los deberes del trabajador son muy básicos y esenciales, son el deber de cumplir diligentemente con su trabajo, ¿no? Entonces, pero vamos a entrar sobre todo en los deberes del empleador. Y justamente todo esto viene de vos lo dijiste, derechos y obligaciones, porque es el deber del empleador es un conjunto de obligaciones que vienen de tanto de la ley de contrato de trabajo, que tanto hablamos en esta columna, de los convenios colectivos de trabajo, de los estatutos profesionales y del contrato individual del trabajo que se celebra con el trabajador. Entonces hay una serie de distintos deberes que algunos son también por ahí obvios, pero no está de más remarcarlos, y otros que vamos a profundizar un poquito. Lo importante de conocer cuáles son los deberes, no solo como vamos a ver, que es para, por ejemplo, protección o seguridad de uno de los trabajadores, sino que también va a tener que ver porque el incumplimiento de estos deberes configura una injuria grave. Y como hemos visto en tantas otras veces, cuando se le están incumpliendo derechos al trabajador y este, mediante algún telegrama, intima que se cumplan y la parte empleadora se niega, eso constituye una grave injuria que le autoriza al trabajador a ponerse en situación de despido indirecto, como tantas veces, otras veces hemos visto, pero se pone en una situación de despido. Entonces el incumplimiento de estos deberes por parte del empleador va a tener como consecuencia de que sea una grave injuria y que el trabajador puede optar ahí por llevarlo a consecuencias legales por parte del empleador. El primer deber principal del empleador tenemos que es el pago de la remuneración, claramente. Así por eso, eso es lo básico que se debe cumplir. Hemos trabajado el tema de las remuneraciones que se deben cumplir del 1 al si no hay otro acuerdo distinto, del día 1 al 5 de cada mes. Pero no nos vamos a detener tanto en eso, que le hemos dedicado columnas enteras al tema de las remuneraciones y cómo se conforma. Vamos a seguir con un deber que por ahí uno se deja bastante de lado, que es el deber de seguridad y protección que tienen que tener los trabajadores en sus ámbitos de trabajo. Estos deberes se pueden dar en dos ejes. Uno que es el deber de seguridad personal y el otro es un deber de seguridad patrimonial de los elementos que tiene el trabajador. En el deber de seguridad personal que tiene el empleador, viene a ser básicamente que tiene que cumplir con todas las medidas necesarias para que todas las tareas que se puedan prestar en condiciones seguras, adecuadas, y que eviten la producción de todo tipo de daño, lesión en el trabajador. Por supuesto que esto va a tener la contrapartida del trabajador, si hay indicaciones, si hay protocolos a seguir o algo, tiene que cumplir esas indicaciones, esos protocolos en las medidas de seguridad. Pero a ver, entonces el trabajador lo que puede es exigir el cumplimiento de este deber de seguridad, aun cuando no se ha producido ningún daño. Yo te pongo ejemplos que son, por ejemplo, trabajos en ámbitos de extremo ruido o manipulando máquinas que son extremadamente ruidosas, tener las orejeras, los protectores auditivos, ¿no? Como en tantas otras, se me vienen miles de ejemplos, obviamente los cascos, guantes, etcétera, todo eso es una obligación del empleador, y no es menor, porque estamos hablando de la salud psicofísica del trabajador. Entonces, es el incumplimiento de toda esta medida nos da derecho a reclamar y constituye una grave injuria ante el incumplimiento de esto. Y por otro lado, tenemos el deber de seguridad y de protección de los bienes del trabajador, del ámbito patrimonial. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuáles van a ser los bienes? En muchos trabajos hay los mismos trabajadores ponen herramientas, en muchos lados ponen sus propios elementos de trabajo, ponen a disposición en el empleo. Entonces, cualquier accidente o daño que se produzca, incluso las condiciones de seguridad dentro del establecimiento ante el robo, le corresponde al trabajador ser indemnizado patrimonialmente por el valor de la maquinaria o los elementos que haya perdido, sea por daño, sea por robo, por lo que haya sido, tiene derecho a reclamar el trabajador respecto a esos elementos. Entonces tenemos el deber del pago de la remuneración, tenemos el deber de seguridad y protección que acabamos de ver, tanto del ámbito personal como del ámbito patrimonial del trabajador. Después tenemos un deber que es el deber de ocupación, y este es muy importante también, porque es la obligación que tiene el empleador de darle trabajo adecuado, darle una ocupación efectiva y que se corresponda con la categoría del trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en la práctica muchas veces pasa que no hay tareas, por X sea la razón que fuere, no hay tareas y los mandan a la casa a los trabajadores, no le pagan, no le quieren pagar el día, ¿vale? Y eso no funciona de esa manera. Al trabajador le corresponde cobrar de la misma manera. ¿Por qué? Porque su obligación es poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Entonces, si él está en condiciones, yo me presento en el horario correspondiente, estoy a disposición a las indicaciones que me dé el empleador, él tiene la obligación de darme tareas. Si no me las da, sea por el motivo que sea, me corresponde un sueldo. Hay excepciones, por supuesto. Hay casos donde puede haber una suspensión disciplinaria. Está el caso que tanto vimos en la pandemia, que se discute ahí, porque es la falta o disminución del trabajo por razones de fuerza mayor. Entonces, hay, pero tiene un procedimiento específico, no es que el empleador dice de un día para el otro, no, yo la verdad que hoy la inflación es una fuerza mayor, por ende no puedo producir lo mismo, por ende tengo menos trabajo, listo, yo no les doy tarea a todos estos trabajadores y estoy desligado de mis responsabilidades. No, tiene que iniciar un trámite ante la Subsecretaría de Trabajo, que se evalúe esa situación y a partir de ahí podrá tomarse una decisión. Pero hay muchos empleadores que anuncian esta causal de disminución de trabajo para justamente no darle trabajo y tenerlos como suspendidos, por decirlo de algún modo, sin que cobren su salario los trabajadores, lo cual es incorrecto, no corresponde legalmente. Entonces, por eso es importante este deber de ocupación. Por ahí, ¿cómo procedemos? Justamente nosotros lo que se le envía es un telegrama diciéndole que está a su disposición, su fuerza de trabajo a favor del empleador y que le ordene, le dé tareas, justamente. Esa es la forma de demostrar que el trabajador está a disposición antes de que hay mucha viveza, que los mandan a la casa. Hemos tenido casos en el estudio, dicen que no hay trabajo y después los intiman por abandono de trabajo. Así que bueno, por eso por ahí es importante el telegrama ese de ponerse a disposición. Más allá que una vez que lo intiman o sea, si el despido es de forma directa por abandono de trabajo, no es viable, se tiene que intimar a que se reintegre a las tareas laborales, pero bueno, es siempre bueno el telegrama este anunciando de que pues, se pone la fuerza de trabajo a disposición. Y después tenemos otro de los deberes importantes, que con este deber, digamos, el más importante, y ya termino con este, los otros los puedo enunciar nada más, pero es el deber que tiene el empleador de observar, de cumplir todas las obligaciones que hay frente a los organismos sindicales y de la seguridad social. Entonces, el empleador tiene la obligación de ingresar los aportes y contribuciones de la seguridad social y sindicales, que ya los explico un poquito, y también tiene la obligación de entregar, al momento de la extinción del vínculo laboral, un certificado de servicios y remuneraciones con constancia del tiempo de la duración del empleo y de todas las cargas sociales que fueron ingresadas. A ver, el tema, los aportes son las sumas que se le retiene al trabajador, lo hace el empleador para destinarla a, por ejemplo, a la obra social, a los aportes sindicales, bueno, a distintas entidades. Y las contribuciones son aquellos pagos de forma directa, perdón, que este es son de forma directa, es el pago de la caja de pensiones y jubilaciones, y las obras sociales son pagos directos del empleador. Todos estos pagos, ¿qué pasa? El trabajador no se ve, no pasa por delante de él este dinero, sino que es retenido por el empleador. ¿Qué pasa cuando ese empleador retiene el dinero del trabajador, que tiene que ir y luego tiene que realizar esos aportes y no los cumple? ¿Qué pasa? Bueno, acá viene a establecer la ley, esto es fundamental, porque así lo hablábamos la otra vez, Leandro, si vos te acordarás, de la importancia, ¿no? Esto estamos hablando en casos de trabajo registrado, ¿no? La importancia de registrar y la importancia que es para la recaudación del Estado en parte, para la financiación de obras sociales, también, por supuesto, para el sistema integrado de jubilaciones. Entonces, es fundamental este funcionamiento. Bueno, ¿qué hace el trabajador cuando se extingue el contrato de trabajo? Tiene el derecho a pedir las certificaciones, las constancias de todo esto. Pero se establece que, ¿qué pasa cuando no cumple el empleador esto? Entonces, el trabajador tiene en su favor una reparación que viene a ser un mes de salario por desde que el momento que se extingue la relación laboral hasta el momento en que efectivamente se cumple con todos los aportes que debía hacer el empleado, todos los aportes y contribuciones que le restaban realizar al trabajador. ¿Qué te quiero decir? Si yo lo intimo al empleador a que me entregue los certificados, no lo hace, a partir de ahí nace un derecho en mi parte que me abonen por cada mes que transcurra un mes de salario hasta que efectivamente el empleador haga el pago de esos aportes y contribuciones que se los ha quedado de forma indebida. Hay una retención indebida. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que yo tengo que aportar como trabajador, me lo retiene el empleador. Eso sigue siendo de propiedad del trabajador, entonces se está quedando con una plata de forma indebida, así se le llama. Así que esa es la sanción que procede ante este pedido del trabajador, que es tan importante, porque si no, a la hora de jubilarse les pasa mucho a trabajadores que nunca recibieron ningún certificado, nunca supieron si se les realizaron los aportes, y cuando llega la hora de jubilarse, no se encuentran con que no tienen los aportes necesarios para llegar a una jubilación que hubiera sido mayor, llegan con suerte a la jubilación mínima, y bueno, conduce a muchos problemas. Por eso es tan importante el tema de los aportes y contribuciones. Así que, y bueno, ese era el último deber importante que quería destacar en el día de hoy. Después hay otros deberes que también lo hemos hablado en otro momento, que es el deber de llevar los libros de la empresa con todos los protocolos legales que correspondan. Es fundamental. Hay un deber de formación profesional, esto es legal, se le tiene que dar, se lo tiene que formar al trabajador y darle la posibilidad de crecimiento, de ocupar otros cargos, otros lugares de la empresa. Bueno, son varios de los deberes que quedan, pero quería remarcar sobre todo el deber de ocupación, el deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y sociales, y el deber de seguridad y protección. Son los tres deberes que al menos quería destacar dentro de todos estos deberes que le corresponde al empleado. Perfecto, Renzo. Más que claro lo suyo. Y siempre del lado, siempre del lado del trabajador, eso es importante. Sí, sí. A eso le ponemos en día a día, en el estudio, trabajamos en defensa y en la mejora de los derechos de los trabajadores, ¿no? No solo en la defensa, que es cuando ya llegan con los derechos vulnerados al claro, estudio, ¿no? Exacto. Pero bueno, exacto. También la verdad el doctor Barraza, el doctor Tomaselli son personas comprometidas con la mejora constante a través de la lucha sindical, de la organización de los trabajadores en la mejora de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y bueno, en muchos de los sindicatos que ellos trabajan y asesoran. Buenísimo. Renzo, te mandamos un abrazo y será hasta una nueva comunicación. Hasta luego. Adiós. Saludos a todos y a todas. Muchísimas gracias, Renzo. Un abrazo grande. Hablábamos con el doctor Renzo Maturano.